L'Oréal presenta una nueva visión del color. Color Rich Extraordinaire. Una alquimia de aceites preciosos y pigmentos ultra intensos. La intensidad de una barra de labios. El brillo de un gloss. La suavidad de un bálsamo. Tus labios nunca fueron tan perfectos. Extraordinarios. Color Rich Extraordinaire de L'Oréal Paris.